de esperanza y de dos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manadita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio Drobo con el panal de su poesía, para cantarte en aromas una canción de toquilla. Dime, linda manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas o en diamantes cristalizas. Ese sombrero tan leve, que más que sombrero es prisa, pues que tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. Porque haciendo milagros, aún mis ojos no te miran en altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra. Pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitan serán celosos tras rejas de Eucaristía. Pero no guarda silencio, tus secretos no me digas, sigue en tu horma de esperanza tejiendo sueños de almíbar. Y diciendo al adiós quedó oraciones de ambrosía, teje, teje, tejedora de dedos de clavellina, teje, tejedora y une mis versos a tu tono.